y con cariño, el licenciado Javier Herrera. Yo soy uno inglés, ah, yo soy uno inglés. Jackie le viene a cantar y traigo yo una canción, y traigo yo una canción. Muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar. Yo soy, digo, yo soy uno inglés, ah, yo soy uno inglés. Jackie le viene a cantar y traigo yo una canción, y traigo yo una canción. Muy bueno, muy peculiar, peculiar, peculiar. ¡Cantiente! Que cante el inglesito, que cante el inglesito. La inglesito trae una canción bien chévere, como dicen en la laguna. Que cante el inglesito, que cante el inglesito. Bueno, ahora voy a imitar a uno cantante venezolano llamado la José Luis Murillo. Que cante un coro que dice así. Escuche esto. El inglesito. Voy a perder la cabeza por tu amor, pero no me importa, yo quiero. Que cante el inglesito. También hay uno cantante llamado la Oscar el Tigre, y él canta uno salsa, uno salsa que dice, escuche esto, caballero, siéntate ahí paya, y espera que yo venga, a que yo venga, que cante el inglesito, que cante el inglesito. Ahora escuchan los muchachos del Atro Viejo, uno ya. Super combo llamado la Bocón, que canta unos coros que dice así, que cante el inglesito. Allá viene la tiburón, caballero seguido de uno, pa' que uno lancha, que cante el inglesito, que cante el inglesito. Maindali, yo tengo unos carros que corneta hace pipí, otro corneta hace papá, otro mamá, otro pupú. Bueno, todo tipo de corneta, ¿no? Yo me imagino que cuando la semáforo está en rojo y todo el mundo esperando los carros, empieza el toco de corneta, mamá pipí, mamá popó. Bueno, todo tipo de corneta, ¿no? Ahora yo soy como Raúl Bell. Raúl Bell, ¿qué digo? Raúl Bell. Este señor hace la guitarra con la boca de él, ¿no? Ahora yo voy a hacer corneta y es más difícil decir. Rapare, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, t